Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Gracias por acompañarnos en una edición más del informativo cultural Bitácora. Quienes somos parte de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la más cordial bienvenida. En los siguientes minutos les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Como siempre, les recordamos que en Pichincha nos escuchan por la señal de los 940M en Santo Domingo de los Áchilas, a través de la 92.1 FM y a nivel nacional e internacional por la www.casadelacultura.gov.es. A continuación les damos a conocer ya los titulares del día de hoy. En cortos, desde la casa compartimos información sobre el masivo uso de los palos celtis en los centros culturales de París y los eventos con los que la Alianza Francesa celebra la francofonía en la ciudad. En el segmento Casa Adentro les presentaremos información sobre el Festival de Cine de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, que se ha denominado Kikiyarin y que va a arrancar la próxima semana. En especiales desde la casa compartimos información sobre el concierto que presenta el grupo Yarina y Chari Hayak en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el afán de fomentar un proyecto. Al cierre estaremos compartiendo la información de nuestra cultura musical y también literaria con nuestro segmento Episodio. Esta es la propuesta para el día de hoy, información nacional y también internacional, y vamos a arrancar ya con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo en Cortos desde la casa. Este fin de semana, la francofonía se tomará varios espacios de la ciudad de Quito. Esta será una oportunidad para que la ciudadanía conozca de las culturas de los países que hablan francés en todo el mundo. Bonjour, bonjour. Como cada año, la Alianza Francesa prepara una amplia programación para festejar junto a la ciudadanía de Quito la cultura que se genera a partir de la lengua francesa. Oficialmente y a nivel mundial se ha declarado al 20 de marzo como el Día de la Francofonía, pero la Alianza Francesa ha previsto varios eventos para adelantar esta fecha. Sobre el sentido primordial de esta celebración, Fanny Page, directora del Área de Cultura de la Alianza Francesa, comentó lo siguiente. La francofonía se trata a la vez de un grupo de países donde se practica el idioma francés. Entonces, a la vez es una cuestión de idioma, el francés, y también de compartir puntos culturales, de tener culturas en común. Entonces, la Alianza Francesa coordina desde varios años un evento, y lo hacemos en colaboración con las instituciones culturales presentes en el Ecuador que representan la francofonía. Entonces, es decir, con Canadá, con Suiza, con Haití, con Egipto, con Líbano. Entre los principales eventos de esta celebración se realizará un concierto de hip hop francés en el Teatro México el sábado 14 de marzo a las 18 horas con entrada gratuita. Para el domingo 15 de marzo desde las 10 de la mañana en la Plaza Chica, en las calles Guayaquil y Espejo en el Centro Histórico, se tiene previsto la realización de un mercado francófono. Vamos a tener el mercado, entonces ahí la gente puede acercarse y de esta manera descubrirá todo lo que representa a la francofonía. Es decir, que tendremos stands de gastronomía francófona con varios restaurantes que se van a acercar, preparar comida. Tendremos, por ejemplo, la fondue de queso suizo. Tendremos también un stand con Egipto. Tendremos stand con la chocolatine, que es un lugar francés donde se puede comer cosas dulces. Yeah. Tendremos un espacio con la Alianza Francesa donde la gente podrá disfrutar de manera excepcional de pequeñas clases de francés abiertas, así. Tendremos también a las 12:30 de la tarde el concierto del pianista Laurent Brunetti, que canta en francés, con su pianista. Son dos músicos, el cantante y el pianista. Al igual que el inglés, el francés es un idioma que se habla en todos los continentes y forma parte del pequeño círculo de los principales idiomas internacionales. La Organización Internacional de la Francofonía incluye 77 estados y gobiernos del mundo que comparten la lengua francesa y desean promoverla juntos. En las últimas estimaciones, existen 220 millones de personas que hablan francés, con proyecciones al 2050 en multiplicarse a ser 700 millones. París le dice no a los palos selfies. De esta manera, esta urbe, conocida por su amplia oferta cultural, se une a otras metrópolis y ciudades importantes del arte y la cultura que han prohibido el uso de estos utensilios. Los omnipresentes palos extensibles para hacerse selfies o autorretratos con el teléfono celular, que en los últimos meses se han convertido en un complemento imprescindible del turista, estarán próximamente prohibidos en numerosos museos de París. La capital francesa ha decidido vetarlos por motivos de seguridad ante el riesgo de que un descuido pueda provocar daños en un lienzo, hacer añicos un jarrón de porcelana de Sèvres, o tirar una escultura o sacarle el ojo a otro visitante. Y es que la concentración para escoger el ángulo correcto para sacar la imagen, sumado a que la pose para la misma sea la correcta, hace que todo fanático de los selfies cometa accidentes con reliquias y joyas de arte que posee la Ciudad de la Luz, que pueden llegar a costar astronómicas sumas de dinero. En el Palacio de Versalles, los palitos en cuestión ya están siendo objeto de persecución. Cada vez que algún visitante desenfunda este artículo y trata de abrirlo, los guardias le piden inmediatamente que envaine esa peligrosa arma. En las próximas semana, según indica la agencia France Press, la misma medida será adoptada en otros museos de París, empezando por el Museo del Louvre, que con sus 8.8 millones de visitantes al año es el más concurrido del mundo y que está sufriendo con fuerza la epidemia de los palos para selfies, algunos de los cuales pueden alcanzar los 1.5 metros de longitud. También el Centro Pondium se está planteando prohibirlos, sumándose de este modo a la guerra que el MoMA en Nueva York y los museos de Washington, entre otros, ya han emprendido contra estos palos. Para prohibir el uso de los alargadores para los teléfonos móviles no es necesario aprobar una nueva legislación, basta con aprobar la normativa ya existente que impide que se apunte con objetos punzantes a esculturas y cuadros. Se trata de la misma normativa que al día de hoy y en nombre de la conservación de las obras de arte impide que algunas de ellas sean fotografiadas con flash. Varios museos también prohíben acceder a sus salas con paraguas o también con trípodes. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se encuentra ya con nuestro invitado para hablar sobre el festival Kikinjari, Identidad, un encuentro con el cine y el video de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Y bien, continuamos aquí con la información cultural que se genera en la ciudad de Quito y también a nivel nacional. Les quiero extender el caluroso saludo a todos nuestros oyentes de la 940 AM, aquellos también que nos sintonizan a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM y a nivel nacional e internacional a través de www.casadelacultura.gov.es. Nosotros aquí en el informativo Bitácora tenemos un espacio de entrevistas para dar a conocer el trabajo cultural que se genera. En este caso tengo ya la compañía de Kurup Nahuel. Él es parte del Festival Nacional de Cine y Video de los Pueblos y Nacionalidades Kikimyari, ¿no? Él es parte del Festival Nacional de Cine y de Video de los Pueblos y Nacionalidades Kikimyari, que va a arrancar el próximo 17 de marzo y se va a mantener hasta el 21 de este mes. Los lugares de proyección son aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco y en Flaxo Cine. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, ¿no?, con ustedes. Cuando hablamos de Festival Nacional de Cine y Video de Pueblos y Nacionalidades, nos referimos a los pueblos y nacionalidades de Ecuador nomás, ¿verdad? Claro, sí. A ver, el festival es organizado por la Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos, que es CORPAM. Es un colectivo de cineastas, comunicadores, productores y realizadores audiovisuales de las nacionalidades y pueblos. De todo Ecuador, ¿no? Uh-huh. Y por este colectivo está organizado. Es el primerito aquí en Ecuador. Varios estamos colaborando. Como verás, yo no soy de las nacionalidades y pueblos de Ecuador, pero sí soy de un pueblo originario de Argentina, que es el Mapuche. Soy del sur de la Argentina. Y estamos colaborando junto con otros compañeros y compañeras a este festival, que la intención y como primer objetivo es aportar a la visibilidad de la diversidad cultural que tiene Ecuador, ¿no? Uh-huh. Hay una realidad en Latinoamérica, y no solo en Ecuador y no solo en Argentina, que es esta idea de que lo indígena es algo extraño, es algo lejano, cosa del pasado, ¿no? Y de hecho, muchos latinoamericanos, más de la mitad tienen su sangre sangre indígena, ¿no? Tienen sus venas sangre indígena y a veces lo niegan y prefieren decir, no, soy mestizo, soy descendiente de europeo, descendiente de algún otro planeta menos indígena, ¿no? Ya, yeah, perfecto. Más es lo visibilizar estas estéticas y también estos rasgos culturales de las poblaciones y nacionalidades indígenas. En este caso, la primera edición del Ecuador. ¿Conoces un poco sobre la agenda? ¿Qué se va a presentar? ¿Documentales, ficción, cortometrajes? Sí, yo quisiera sobre todo decir que Kikinyari apuesta a la identidad de Ecuador, ¿no? Y es Kikinyari. A veces se nos hace difícil pronunciar palabras entre idiomas indígenas, pero no se nos hace nada difícil pronunciar el inglés, por ejemplo, ¿no? El inglés, pucha, lo sacamos enseguida, pero un idioma indígena, chuta, nos cuesta un montonazo, ¿no? Hay que ponerle el empeño, y Kikinyari apuesta a eso, ¿no? Ya, a la identidad. Kikinyari es precisamente identidad, si hay que traducirlo de alguna manera, ¿no? Identidad ecuatoriana, identidad latinoamericana. Y la agenda que tiene, la agenda general, el festival empieza el 17 de marzo, con la ceremonia de inauguración. Eso va a arrancar en la sala, sí, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Claro, yeah. A las 17:30, y se va a hacer una ceremonia espiritual de inauguración, y se va a hacer una proyección de la muestra oficial, ¿no? Es una proyección de algunas de las películas que se ha seleccionado para arrancar el festival, para dar el puntapié, ¿no? Uh-huh. Luego, el 18, 19 y 20 de marzo, las actividades van a estar, como le decía, en repartidas entre la Casa de la Cultura y Flaxo Cine. En la Casa de la Cultura van a empezar a las 18, excepto este día que inaugural, que es a las 17:30, pero el resto de los días es a las 18 horas hasta las 20. Se van a proyectar las películas, ¿no? Y en Flaxo Cine de 16 a 21. Yeah. Y estos días, 18, 19, 20 de marzo, se va a hacer un foro nacional e internacional sobre la política pública del cine y el audiovisual de los pueblos y nacionalidades. ¿Esto del foro me repite la fecha? Claro, 18, 19 y 20 de marzo, ¿no? Ya. Esto va a ser en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ah, perfecto. Uh-huh. Okay. Empieza a las 8:30 de la mañana y termina a las 16. Es un foro que se está convocando a todos comunicadores, cineastas, realizadores, productores audiovisuales, para discutir sobre la política pública del cine y el audiovisual en Ecuador, ¿no? Y hay un avance bien importante que me parece oportuno resaltar aquí en Ecuador, que tiene que ver con una política pública del Consejo Nacional de Cine, que ha apostado en esta convocatoria de 2015 a generar una categoría que hable sobre, que se refiera precisamente al apoyo y al fomento económico del cine de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Me parece importante resaltar porque es un hecho inédito en Latinoamérica, no pasa en ningún otro país. Me parece oportuno que los ecuatorianos y todos los latinoamericanos podamos conocer de esto y apostar a que el Consejo Nacional de Cine no es que lo hizo por voluntad propia, sino también por una interrelación que existe con los cineastas y realizadores de los pueblos y nacionalidades de Ecuador, ¿no? Perfecto. Y esto para ser parte de este taller que va a ser los tres días, 18, 19 y 20, ¿no es cierto?, en la Universidad Andina. ¿La gente es de acceso libre? ¿Tiene que se tiene que inscribir. Inscribir, perfecto. Ingresando a www.corpamp.org. Ahí ingresa uno y tiene la chance del link para registrarse. Si no está registrado, es que tiene un cupo limitado, eso es lo que tiene, ¿no? El lugar donde se va a hacer, luego todo la logística, ¿no? Uh-huh. Así que sería importante que se registren cuanto antes. ¿Podremos repetir esa dirección? Claro, www.corpam.org. Ya lo saben, ahí pueden inscribirse para asistir a este taller, tratar un poco sobre la política pública del cine en el Ecuador, en donde se va a profundizar un poco que el cine de los pueblos y también de las nacionalidades no está marcado con las mismas leyes que tiene el otro tipo de cine, ¿no es cierto? Claro, porque se apuesta a un cine colectivo, ¿no? Un cine comunitario donde lo fundamental es contar historias que vive la gente misma de las nacionalidades y pueblos, ¿no? Y contar con ellos. No es que un tercero viene y le pone la cámara y se hace el super Steven Spielberg, sino que es una experiencia que se tiene que vivir conjuntamente, ¿no? Es una lógica completamente diferente. Claro, distinta, ¿no? Porque es distinto llegar a un lugar y contratar a la gente que llegar a un lugar y empezar de cero con la gente, ¿no? A empezar a... Muchos lugares ni siquiera han visto una película. Aquí en Ecuador, ahorita estamos grabando una película en Esmeraldas y hemos terminado una aquí en Quito. Y mucha gente les extrañaba ese aparato raro que es una cámara, ¿no? Porque nunca lo habían visto y ni siquiera habían visto una película. Entonces, esa lógica es bien distinta, ¿no? Bien particular. Que no quiere decir que es mejor o peor, es distinta, ¿no? Claro, perfecto. Y bueno, un poco para ampliar sobre este tipo de manifestaciones cinematográficas en el continente. Desde tu visión en Argentina, estos festivales, me imagino, tal vez tienen mayor experiencia o ¿cuál es el escenario que tiene este tipo de festivales en Argentina? No, en Argentina se están haciendo dos. Uno en el norte de Argentina, así bien parecido a Quiquinyari, ¿no? Y otro en el sur, en la Patagonia. Y también se están haciendo festivales de cine y video de los pueblos originarios, pueblos indígenas, en todo lo largo y ancho del continente, ¿no? Y eso es algo bien interesante porque nos permite conocer, reconocernos en la diferencia y en la diversidad cultural. Y se está haciendo uno internacional que precisamente se hace este año en territorio mapuche, entre Chile y Argentina, que es un festival internacional de cine y video de los pueblos indígenas. Que se genera cada dos años, ¿no? Como es un evento internacional, necesita un tiempito para organizarse. Y también pueden, ahí en Corpam, ingresando a la página que les mencionaba, pueden encontrar esa información de este festival internacional también, porque somos colegas de alguna manera. Pero los festivales de este tipo, como cualquier otro festival de cine, son bien interesantes para conocer realidades, ¿no? Y conocer experiencias, conocer y reconocernos la diferencia a través de lo que es esta hermosa maravilla del cine, ¿no? Exacto. Y bueno, Corpam es quien está llevando adelante este festival, uh-huh. el primer festival Kikimyari de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. En torno a esta organización, Corpam, ¿qué me podrías decir? ¿Conoces sobre su organización, cómo nació? Sí, tiene 5 años, es un colectivo que nace precisamente como voluntad propia de los comunicadores, cineastas y productores audiovisuales que estaban dispersos por distintos lados y tuvieron la voluntad de juntarse para decir, para unirse y caminar juntos, ¿no? Y viene haciendo toda una serie de documentales desde la Amazonía, la costa, la sierra, norte, sur, y es un colectivo bien interesante que también nos hemos aliado, asociado junto a ellos, nosotros que somos de otras tierras. ¿Y ese contacto cómo se dio ahí? Este contacto surge a través de estos festivales internacionales que te mencionaba, que se hace cada 2 años. ¿Corpam tuvo presencia en el festival? A Corpam al menos yo la conocí en el 2010 cuando se hizo aquí en Ecuador el Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas. 2010 fue aquí Quito la sede y luego 2012 Colombia y ahorita 2015 Chile y Argentina. Y en esa oportunidad ellos presentaron sus materiales, sus producciones, y también nos han llevado a recorrer otros lugares, otras realidades de Ecuador, ¿no? Que a veces nos concentramos mucho en Quito o en Guayaquil, pero Ecuador es bien amplio, ¿no? Bien grande. Y hay distintas realidades, ¿no? Donde se puede contemplar un poquito mejor de qué se trata este país, ¿no? Y es un país con una gran riqueza cultural que a veces pasa desapercibida, lamentablemente, ¿no? Ahorita hay una ley bien interesante de comunicación, pero uno prende la televisión y todavía hay una invisibilización de eso, ¿no? No hay una presencia permanente de la diversidad cultural, que no es necesariamente decir llorar, ¿viste? Porque a veces también los propios indígenas nos hemos dedicado a llorar al frente de un micrófono, al frente de una cámara, y chuta, no es solamente lástima la realidad indígena, ¿no? Hay una gran riqueza cultural y un conocimiento milenario en la que, como vamos caminando hoy como sociedad, es importante retomar ese conocimiento, ¿no? Perfecto, esa es la parte de la iniciativa de este festival Kikimyari. Es sobre estas conferencias, estos talleres que ustedes van a realizar. ¿Conoces un poco cuáles son los personajes que van a estar al tanto, al frente de este tema de la política pública del cine en el Ecuador? Sí, va a estar presente en este foro nacional e internacional gente de Colombia, de Chile, de Perú, de mismo Ecuador, gente de México, algunos que venimos de Argentina, de Bolivia vienen hermanos y hermanas de pueblos indígenas que son cineastas y comunicadores, uh-huh. y claro, toda la diversidad de cineastas y productores audiovisuales de Ecuador, ¿no? Vamos a estar compartiendo esto. Además va a estar presente el Consejo Nacional de Cine, va a estar presente la Supercom, que regula un poco lo que es la ley de comunicación, ¿no? Va a estar presente también gente del Ministerio de Cultura, donde la idea no es ponerlo contra el paredón, sino poder generar un debate interesante que nos permita llegar a un objetivo común, que es visibilizar la diversidad cultural de Ecuador, ¿no? De Ecuador y aportado con la experiencia de todos los países. Por ejemplo, en Argentina ahí. Nosotros tenemos una ley de comunicación que es de avanzada, pero todavía a veces cuesta horrores que se ponga en práctica, ¿no? Porque lamentablemente a veces no hay la voluntad política. En México pasa lo mismo, en Bolivia hay una ley de comunicación también que se está ahorita caminando hacia una ley de cine. En Chile, por ejemplo, hay algunos avances interesantes. Entonces, todas estas experiencias a nivel continental vienen a enriquecer esta experiencia de Ecuador, ¿no? Perfecto, entonces tenemos estos eventos bastante importantes. Por un lado, la proyección de los trabajos de cine y también de video de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, acá en la sala Alfredo Pareja, 10 Canseco, desde el 17 hasta el 21 de marzo. Lo mismo en el caso de Flaxo Cine, y también está esta conferencia, ¿no? Esta conferencia, estos talleres en la Universidad Andina. Sí. Vamos cerrando esta entrevista. En realidad ha sido unos momentos bastante fructíferos y también de conocer